Te recuerdo, nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Así 100.1 FM para tus comentarios o pedidos musicales. Seguimos con Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Ser mejor. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, y ahí teníamos al primer invitado de esta tarde. Pedro, era Imágenes con Los Buenos Tiempos. Y bueno, Pedro nos comenta la importancia del yo personal. Él dice que recuerda, que nos dice, ¿qué querías de ti antes y haz tu balance con lo que quieres ahora en la vida? ¿No será que has dejado tirado ese tú original, natural y silvestre que construiste a otra persona encima de la que querías? Bueno, él nos dice también que solo lo sabrás si regresas 3 días a tu casa. Tu ambiente, tu entorno de esas épocas te traerán ese tú en estado completo y tendrás revelaciones al compararte con el tú de hoy. De adolescentes no deseamos nada relacionado con la tranquilidad, en cambio ahora sí. No se preocupen, a todos nos pasa. No hablo de involucionar, solo sugiero el ejercicio de encontrar a tu mejor amigo en ti mismo. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando El Estelar de la Tarde, Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Los Mojarras con Triciclo Perú. Y bueno, Pedro siempre habla de la importancia del yo, el yo personal, y él dice que para encontrarlo solo denle las condiciones ambientales y geográficas que ese yo tuvo en determinado periodo de tu pasado. Ahí nos vamos a sorprender. El ejemplo más grande y hermoso de este fenómeno se encuentra magistralmente explicado en la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore del año 88. El protagonista, un niño llamado Totò, hijo de la viuda de la Segunda Guerra Mundial, pasa por toda su infancia en un pueblito de Italia acompañando a un viejo proyeccionista de cine llamado Alfredo en su misma cabina de proyección, y así fue testigo de las censuras de todas las escenas elevadas de tono por parte del cura del pueblo. Bueno, nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Un viejo desesperación. Desea que el tiempo no borra el dolor. No existen técnicas para olvidar. Para olvidar, no existen técnicas. No existen técnicas para olvidar. Para olvidar, botando cartas y escondiendo un reloj que con cariño alguien regaló. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro, en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Hacer el amor y bailar. loco, pero en el fondo te encanta. Te encanta, te encanta, te encanta, te encanta. Se fue la luz. Quiero que te recuestes en algún sofá y al fin poderte desnudar. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado quien la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé. De nada sirve decir te amo. De nada sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Servirá. Lo olvidé,